y 10 metros de diferencia. O sea, imposible, absolutamente imposible. Imposible. Tendría que ser un volumen de agua casi de un diluvio, ¿no? Claro. No creo que eso ocurra, por lo menos durante nuestras vidas, semejante tormenta o diluvio. Nunca ha pasado en la historia del museo, incluso en algunas épocas quedó un poco cercado el casero, que era Bartolomé Arocha, pero no es que quedó cercado en el rancho, él estaba bien, lo que pasa es que no podía ir al pueblo a comprar víveres, pero él estaba bien. Eso sí, porque hay zonas bajas, claro, ¿no? Lo llamaban la pequeña Córdoba, claro, por estas ondulaciones, y en los lugares bajos se junta el agua, que va escurriendo de a poco, ¿no? Todo va volviendo al arroyo. Yo he visto fotos, sí, que mandaron ahí de Juan Carlos del Pum, mandó algunas fotos que están, sí, muy lindas, todas inundadas. Sí, sí, había un Martín Pescador. Sí. Que bueno, es el producto del agua. Claro. De peces, así que una visita muy interesante para la avifauna habitual, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo después, sí, de semejante sequía, ¿no? Los pájaros estaban muy, sí, contentos. Pero... Sí. Bueno, volviendo al parque, se suspendió la fiesta de la miel. Sí, hasta no aviso, puede tardar, tiene que haber una inteligencia dentro del municipio, porque se planificó un raid que, bueno, ha tenido mucho éxito, 500 inscriptos. Ajá. Para el domingo que viene, y bueno, entre... No se comunicaron entre jurisdicciones del municipio y agendaron para el mismo tiempo. Y manda, digamos, el RAI, porque es una competencia internacional, viene gente de todos lados. Es una carrera pedestre, digamos, dentro de la comparación del museo. Claro, dentro del predio, por caminos, senderos naturales. Claro. Así que hay una cantidad enorme de inscriptos, y no se puede superponer la actividad de la miel con este raid. ¿Y con el barro qué pasa? Bueno, el barro posiblemente le dé un condimento complementario, ¿no? Claro. Al raid, porque es un obstáculo. No sé hasta qué nivel, ¿no? Claro. Pero yo creo que si es leve, no hay problema. ¿Esto cuándo está programado? ¿El domingo a la mañana? El domingo, sí, a la mañana. ¿A la mañana o a la tarde? Sí, a la mañana. Ah, bueno, perfecto. Está bien. Y bueno, se verá la fecha para la miel. O sea que se programa la fiesta de la miel y también se reprograma la noche de los museos, sí, que está prevista para el sábado. Sí, también cerramos, porque tuvimos este tema de lluvia y mal clima, ¿no? Claro. No es lo mismo hacer una noche en los museos en un lugar urbano que en el museo. Claro, por eso es libre, es, bueno, peligroso por el tránsito, en la humedad, en poder resbaladizos. Y ahí vemos que está un poco pendiente el tema del asfalto de la calle principal, el Zaino, ¿no? Que estaba proyectado a hacerlo. Si se hiciera eso, prácticamente se podría llegar cómodamente en días de lluvia. Sí. Se abandonaría para siempre la inaccesibilidad, ¿no? Histórica del museo como lugar aislado. Y efectivamente se va a construir ese camino que va a pasar por el museo y va a internarse en Villa San Luis, uniendo la Avenida de los Inmigrantes y la Avenida Hudson. Ah, y uniría la Avenida de los Inmigrantes con la Avenida Hudson. Claro, bueno, todo ese rectángulo. Ajá. Para beneplácito de muchos vecinos que se encuentran aislados muchas épocas del año. Claro. Donde llueve copiosamente. Claro, perfecto. Le va a sacar un poco de encanto al lugar, ¿no? Eso que don Roberto elogiaba en su carta a Morley Roberts, ¿no? Ese aspecto primitivo del que habla. Bueno, lo va a perder, no del todo. No del todo, porque en realidad la finca de los Hudson arrancaba en esa calle. O sea que de esa calle nunca fue de los Hudson, o sea que todo lo que es el terreno del museo y el terreno del parque y el arroyo seguiría siendo natural, o sea que estaría en el borde. Lo que pasa que el gran problema del asfalto es que el asfalto normalmente suele traer tránsito, que el tránsito no sea demasiado numeroso. Esperemos que no tanto, así que bueno. El otro día, bueno, después de la publicación de esa foto, sí, de los años 80, bueno, se hizo un poco de memoria, mucha de la gente, casi todos que están en la fotografía ya no están, sí, salvo los niñitos, y bueno, es todo un grupo humano que forjó y colaboró en una etapa del museo muy especial, ¿no? En los años 80 y principio de los 90. Esa foto la tenía Pedrotti, dice que se la había dado Violeta Giña, la tenía Violeta, y creo que fue en el año 1986. Sí, 86. Fue una visita que hicimos al estudio de César Bustillo en Plátanos, sí, custodiado por uno de sus amigos, propietario de ese predio, un predio muy muy colonial, construido por Alejandro Bustillo, por su padre, por el padre de César Bustillo, a ambos artistas, Alejandro Bustillo, el recordado arquitecto del Banco Nación, el Yao Yao, el Casino de Mar del Plata y tantas otras, sí, obras. Sí, famoso por su trayectoria, sí. La Capilla Santa Elena, la capilla que está en el Parque de la Cervecería. ¿Ese fue el padre de César Bustillo? Sí, Alejandro Bustillo, que se casó con una hija del matrimonio Ayerza, sí, que tenía una estancia en Plátanos. Ajá. Y bueno, uno de sus hijos fue César Bustillo, dicen, muy talentoso, quizás más que su padre. Contemos que a los oyentes que César Bustillo fue el que se encargó de la primera recuperación del rancho cuando se inauguró el museo. Allá en 1965, 67. Sí, no participó directamente, pero sí estaba cercano, a tal punto de que habitualmente hacía campamentos con su amigo Cerventi, leían a Hudson, y cuando se estaba construyendo, o digamos reconstruyendo en el año 58... por iniciativa del gobernador Allende, el rancho natal, sí, se llevó unas tejuelas de Alerce, digamos, del techo original. Ah, sí, sí. Lo estaban quemando, y se lo llevó a su estudio, sí, en Plátanos. Y ahí permaneció hasta que Cerventi visitó los 25 embúes, se contactó con nosotros en los años 80, y de ahí surge esa foto, porque toda la asociación fue a recibir la fracción de tejado rescatado por César Bustillo, original, que tenemos en el museo. Y vieron todos presentes. En la foto no está el entonces presidente, que era James McLean, porque él fue el encargado de sacar la foto, pero están después, bueno, Chola Soto, Elmira de la Sota, Roberto Barreiro, su esposa Titi Barreiro, Elsa Giner, está Cerventi, el amigo de César Bustillo, está su esposa, una hija, bueno, está Violeta Cinia en el centro de la foto, estoy yo. Sí, y, el más joven, uno de los más jóvenes. Sí, sí, sobreviviente. Sí. Y bueno, es una foto muy, muy especial, creo que es la única en donde la Asociación de Amigos de esa época posa en grupo, porque, bueno, después hay fotos, pero fotos de interior. Esta es bastante buena, nítida, y es una pena que no esté el entonces presidente James McKean, que fue excelente en su vida, ¿no?, con experiencias y aportes para el museo importantísimas. Incluso es un momento histórico, entonces, porque fue cuando Bustillo entrega los restos del techo original. Sí, Serventi. Bustillo ya había fallecido. Claro. Sobre Serventi, Gregorio Serventi, se hizo un libro, una historia. Sí. Lo hizo Ana María de Mena. Sí. Que se llama Don Gregorio. Ah, Don Gregorio, sí. Sí, era un hombre muy afable, criador de caballos criollos, árabes, entrenador, ganador de muchos premios en la rural, en la exposición de Quina, y muy amigo de César Bustillo, a tal punto que en la piedra, sí, en el bajo relieve, está cerquita del rancho, y que es un bajo relieve que emplazó César Bustillo, que esculpió, sí, hay una hoja de ombú y una calandria. Sí. El autor de la frase es se me fue de la memoria, pero es una frase, la obra de Bustillo, la obra de Bustillo, sí, es el bajo relieve, una obra de una frase de Scholz, que era un hudsoniano de Quilmes. Ajá. Hubo toda una generación de hudsonianos en Quilmes en esa época, entre los que se encontraba, bueno, César Bustillo. Y claro, todavía tenemos esa piedra en donde está esculpido el nombre de Bustillo, Serventi y Gallardo, que era un seminarista que los acompañaba, amigo, y figura el año, que es 1954. Esa piedra está mirando, digamos, donde está el mástil, los tres mástiles, a la izquierda, o sea, estaría cerca entre el rancho y un poquito más adelante del Tarumá. El Tarumá, sí, sí, más o menos ese, sí, lugar. Sí, está a unos 10 metros del rancho. Sí, sí. Y bueno, es una piedra que surgió de las obras que el padre había hecho en Mar del Plata. Claro, es granito de Mar del Plata, te iba a decir eso, claro. Claro, piedra de Mar del Plata. Se le había encargado la Rambla Nueva, sí, a César Bustillo. Su hermano era Ezequiel Bustillo, ministro de Obras Públicas de la provincia de, exacto, Buenos Aires. Exacto, sí. Así que quedó todo en familia, ¿no? Y César Bustillo pintó los frescos del Hotel Provincial. Ah, mira vos, mira vos. Así que hay muchas obras de esta familia tan interesante. Y la, ¿no?, y la piedra la esculpió el mismo César Bustillo. Sí, sí, en su atelier. El atelier, bueno, ahora es museo municipal. Sí. Tiene un interior con, que ahora está, bueno, restaurado, está restaurado y conservado. Y tiene todas frases Bustillo escribía, ¿no?, con el pincel, sí, en la pared. Era un artista, el plástico, renacentista. Claro, un artista plástico, sí, sí, sí. Poeta, artista plástico, escultor, en fin, muy, muy de la época. Así. Thank you. visitas, no de la zona del museo, sino de la zona de Plátanos. Claro, el arroyo Conchita estaría, digamos, aguas un poco más abajo, Plátanos estaría aguas sí. un poco más abajo, donde ya sí. después de la horquetadura, digamos. Claro, y en esa estancia, en Las Hormigas, se había aprovechado el arroyo para hacer algunas lagunas. Ajá. Se había ensanchado, había embarcaciones pequeñas, había una Venus, creo esculpida por Bustillo, sí. Que mucha gente la recuerda porque estaba junto a las vías del tren, a La Plata. Ajá. Entonces los que pasaban en tren hacia La Plata la veían. Lo veían. Fácil de distinguir. Y en esa zona el arroyo se llamaba Arroyo Encantado. Ajá. En esa época muy cristalino. No ocurre lo mismo en la actualidad porque, bueno, atraviesa algunos parques industriales. Y se contamina, pero en esa época, bueno, era un arroyo muy, como su nombre, ¿no? Lo decía, encantado, encantador. Claro, claro. Y tiene algunas pinturas del arroyo, Bustillo. Y ahí, bueno, está el colegio María Guard, de las hermanas, de esa congregación. Claro, claro. Con un colegio secundario muy conocido en la zona. Así que bueno, un poco el origen de esa fotografía. Continuamos con Rubén Ravelo. Bueno, vos sabés que el primero de junio, que es prácticamente es hoy, es el Día de los Amigos de los Museos, porque fue cuando se inauguró, se reunió por primera vez la gente de FADAM, la Federación de Amigos de Museos, en el año 82, o sea que este año va a cumplir 41 años. Sí. Bueno, fue todo un avance. La iniciativa fue de los museos de capital centrales, ¿no? Como el Museo de Bellas Artes estaba en esa tarea. Por entonces, la eterna presidenta de Bellas Artes. Ah. ¿No? Y al principio eran pocos museos. Sí, estaba el de La Plata también, estaba el Museo de La Plata, el Arte Decorativo, el de La Plata y otros tres más. En realidad primero fueron cuatro museos los que empezaron y después se fueron agregando más y hoy día son 104 museos aproximadamente. Y bueno, quedó integrada a la Federación Internacional, ¿no? de Museos, claro. Y bueno, tuvimos nosotros desde el Hudson un intento de sumarnos ahí por el año 86. Sí. Bueno, nos integramos en el año 2008. Así que desde los 2008 hasta ahora hace ya 15 años van a ser, sí. Van a ser 15 años. Y bueno, formando parte de la comisión directiva, ¿no? Claro, sí. Nosotros formamos parte de la comisión directiva. Celia y yo, quienes habla, formamos parte de la comisión directiva dentro de la Federación Amigos de Museos, que es FADAM. Que es muy importante dentro de Sudamérica, incluso también en el mundo, ¿no? Aunque parezca mentira, sí. Hay pocos edificios que tienen pocos países que tienen tantos amigos de museos como la Argentina. Sí, es una curiosidad, ¿no? De la Argentina, que también tiene una tipología como son las bibliotecas populares, que son entes privados, que coadyuvan con las iniciativas del Estado. Sí. Bueno, las asociaciones de amigos son muy parecidas, con el voluntariado, que si uno suma las horas de entrega de toda la gente que participa, es un enorme caudal, digamos, económico, por el tiempo voluntario que la claro. gente dona para ocuparse de algo que en general administran los estados y cuyos presupuestos y labores no siempre pueden ser cubiertas estrictamente por los recursos estatales. Es más, hay museos que han nacido bajo el amparo de asociaciones de amigos, como es el caso del Museo Hudson. Bueno, el de Museo Hudson es un hecho bastante típico, porque la asociación de amigos se creó en el año 41, 1941, y el museo como tal abre sus puertas en 1957. Se crean los papeles en el 57, pero se abre recién en el 67. Claro, claro, claro. Y así en el medio hubo una obra que, digamos, encabezó la Asociación de Amigos. Claro. Entonces. Claro, claro. De hecho, pionero realmente, muy importante. George McCann, Jolz, tantos miembros, la viuda de Casares, Inés de Casares, sí. Que fue la que tenía la biblioteca prácticamente de Hudson, la tenía Casares. Sí, que la donó a la Asociación Ornitológica y está hoy en manos de Aves Argentinas. Sí. Pero ella, María Inés de Casares, formó parte de esa comisión directiva. Ángel Basta, Carbone, era un grupo con mucho aliento, mucha energía, y gracias a esa comisión directiva se pudo abrir el museo en el 67. Violeta empezó a asistir regularmente, hacía las visitas guiadas, y bueno, la Asociación de Amigos sigue su camino, ya entrando en los casi 80 años. ¿No? O sea que prácticamente que entre el 57, 1957 y 1967 hubo 10 años de puesta en valor del rancho histórico, que estaba prácticamente hecho casi una tapera. Sí, estaba tomado por una familia intrusa, una familia tucumana con niños. Se los pudo reubicar y bueno, allí intervino el gobierno de la provincia con una comisión ad hoc formada por Cabrera, por Justo P. Sáenz, hijo, el tradicionalista, y algún miembro más, y todo por una carta que escribió en la sección de lectores de la prensa, Masao Tsuda, sí. Después de ver el estado calamitoso en el que se encontraba la casa natal de Hudson. Masao Tsuda fue el embajador japonés, el primer embajador japonés después de la guerra. Claro, sí, pero el primero que tuvo Japón en Argentina, claro. Porque antes no había misión diplomática permanente. Claro. Así que bueno, en esos 10 años, entre el año 57, en donde se crea la ministra de Curges, crea en los papeles el museo hasta su inauguración en el año 67, durante esos 10 años actuó esa comisión nombrada por el gobernador Allende, Oscar Allende, que hizo... que tomó, digamos, la posta al leer la carta de Masao Tsuda. Claro. Y Y bueno, y la asociación Amigos de Hudson de ese entonces, ¿no? Presidida por James McLean, perdón, por Ian Drysdale. Ian Drysdale. Junio es una fecha muy especial para nosotros. Se festeja el Día de los Amigos de Museos. Y nosotros tenemos el placer de estar comunicados con uno de ellos, esa gente linda que dona su tiempo, su energía, su imaginación para defensa del patrimonio cultural que nos pertenece a todos. Bienvenido a Te Cuento, Eduardo Nolasco, ¿cómo estás? Bien, muy buenas tardes, la verdad que un placer poder dialogar con ustedes, y bueno, un saludo para toda la audiencia también. Vos pertenecés a uno de los mayores complejos museológicos del país. Exactamente, el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, que como muchos sabrán, está situado en la ciudad de Luján, frente a la Plaza Belgrano, lo que es el Cabildo de Luján, es parte de ese complejo, ¿no? Tal cual. Claro. Bienvenido, Eduardo Nolasco. Aclaremos que Udaondo está en Luján, y Luján era una ciudad independiente de hace mucho tiempo, por eso su aspecto histórico y todos los valores históricos, Cabildo y demás. Exactamente. Ya que el patrimonio que alberga el Complejo Museográfico data de muchos años, y por eso es uno de los museos más importantes, no quiero agrandar mucho, pero vamos a decir de la Argentina, ¿sí? Sí, claro que sí, es verdad. Cuando se habla de complejo museográfico, ¿cuántos edificios son? ¿Cuántos pabellones tiene el museo? Consta de cuatro áreas. Tenés lo que es el área 1, que es el Museo Colonial, donde justamente está el Cabildo, y la parte después posterior, de atrás del Cabildo, hay unas cuantas salas que en esta gestión de la directora Diana Mayor hemos puesto en valor y que se han abierto, y se ha hecho todo un relato museográfico nuevo. Después tenemos lo que es el Museo de Transporte, que es el área 2, que para que la gente lo pueda reconocer, es donde está la primera locomotora, la Porteña, el primer tranvía tirado a caballo. También ahora tenemos el primer subte, que eran esos de la línea A, lo que eran todo de madera, Gato y Mancha, el Plus Ultra, la carretilla del Vasco, y una gran cantidad de lo más importante, carruajes que también hay en el país, ¿no? Y después el área 3, que sería el Salón del Automóvil, que tenemos ahí lo que es el Papamóvil, el colectivo usó Juan Pablo II, un Packer que utilizó Pío XII, hay un auto que fue utilizado por Uriburu, y también están los ambasados presidenciales, que con esos vehículos volvimos a la democracia porque el doctor Alfonsín salió del Hotel Panamericano para dirigirse al Congreso para asumir como presidente con uno de esos vehículos, ¿no? Y por último tenemos lo que es el área 4, que en esa área está toda la parte de administración, la parte del personal, digitalización, de todo lo que es restauración, montaje, y después tenemos también la parte de fondo, que se ha hecho una huerta, y al lado del área 4 es lo que está la casa de Pepa Galarza, que es la casa más antigua de la provincia de Buenos Aires que se conserva en estado original. Así que, como verás, tenemos casi cuatro manzanas de historia y de patrimonio, y como siempre yo digo, a veces me preguntan a quién pertenece, y yo siempre digo, pertenece a todos los argentinos, ¿no? La provincia es la que lo administra, pero pertenece a todos los argentinos, así que una gran alegría y algo muy bueno que tenemos y que tenemos que cuidar y proteger, y sobre todo dar a conocer para que la gente lo pueda visitar. Eso es extraordinario. La verdad que cuando uno dice que es el complejo más grande del país, no te quedás corto para nada, es la realidad, es la realidad. Y tan cerquita de que está ahí en Luján, que es un paseo ideal ahora que viene el tiempo lindo para visitar los museos. Sí, los museos y mucha gente que también viene a Luján a visitar la Basílica, a rezar, a pedir, a dar gracias. También pegadito ya está el complejo museográfico, con lo cual para nosotros nos honra la visita de tanta gente, ¿no? Y bueno, y en la actividad de lo que es los amigos del museo, ¿no? Tengamos en cuenta que los amigos del museo, las asociaciones de amigos del museo, son entidades sin fines de lucro, ¿no? Primeramente, que está integrada por personas que lo hacen en forma voluntaria, ¿no? Y que se hace para facilitar también la labor de los museos, ¿no? A veces la gente dice, ¿cómo pueden colaborar? Y bueno, se colabora para tratar de que se pueda concretar la programación que tienen estipulados los directores de los museos, contribuyendo con el resguardo y preservando el patrimonio, pero colaborando con la fase educativa, ¿no? Vienen muchas escuelas a visitar el museo y muchos otros museos, bueno, y todos los proyectos que necesiten apoyo externo, ¿no? Para eso está la Asociación de Amigos Museos, de los museos en general, ¿no? ¿Cómo fue que vos llegaste a Luján? Porque vos vivís en Buenos Aires capital. Sí, yo vivo en Buenos Aires. Diría que mi segunda casa es en Luján, porque hace también unos años me dio la distinción de vecino ejemplar de la ciudad de Luján por toda la actividad que yo hago en el museo y en la ciudad. Y bueno, a mi padre hace muchos años, el año 63, le dieron la llave de la ciudad también de Luján, con lo cual es nuestra segunda casa, ¿no? Claro. Llegué, pues, justamente, bueno, yo tenía y sigo teniendo unos Rambler Ambassador, y bueno, en aquel entonces me enteré que los presidenciales estaban en el museo y le faltaba un poco de cariño, y ahí fue que aprovechamos para empezar una actividad en el museo. Y cuando terminamos con los presidenciales apareció el Papa Móvil, y después, bueno, no había, la asociación estaba directamente sin trabajar, estaba sin actividad, así que rearmé la asociación del museo, y bueno, y hace ya 7 años que venimos trabajando de forma continua, ¿no? ¿Quiere decir que desde chico vos conocés el museo, el complejo museográfico de Hondo? Sí, como mucha gente hemos visitado el museo con los colegios, ¿no? Así que bueno, para mí es fue una alegría volver nuevamente al museo ya desde otras perspectivas, ¿no? De poder colaborar como hacemos siempre con el museo, ¿no? Siempre yo digo, la fórmula es trabajar a la par junto con las autoridades provinciales, las autoridades municipales y con el director del museo, para justamente tratar de lograr que el museo llegue a su máximo esplendor, ¿no? Que es más que importante eso, ¿no? Vos nos contaste recién que sos fierrero, que te gustan los fierros, los coches, porque ahí tiene un gran museo en la parte del transporte, los coches. Contanos un poquito. Sí, bueno, ahí, como te decía, ahí tenemos el Papa Móvil que utilizó Juan Pablo II, que ahora es santo, en su segunda visita, y tenemos también el colectivo, que te diría que es el único colectivo en la historia de los papas que fue utilizado por un papa, ¿no? También lo tenemos en el museo, en exposición permanente. Tenemos un Packard que lo utilizó el cardenal Pacelli cuando fue el 34º Congreso Eucarístico Internacional. Con ese vehículo, después el cardenal Pacelli fue el Pío XII, están los ambasos presidenciales, hay un auto que utilizó Uriburu, bueno, y después hay una infinidad de autos, Valiant, Impala, Forte, Forá, hay un Forá que Henry Ford le regala a Frondizi, también está en el museo de forma permanente, así que el salón de automóvil es visitado por mucha gente todos los fines de semana, ¿no? Y vos también te dedicás a hacer una guía. Cuando viene hoy, por ejemplo, vino la asociación autista de Luján, y vinieron 18 chicos que son autistas, y bueno, toda la parte del museo de automóvil aproveché a dar una guía, y después, bueno, en la parte del cabildo hasta el área colonial, tenemos también guías que les han dado la guía a ellos, ¿no? Así bueno, que uno va colaborando en todo lo que haga falta, ¿no? Para eso es el trabajo del voluntariado, ¿no? Que es muy importante. Exactamente. Es entusiasma escucharte, Eduardo. Vos sos una locomotora. Cuando decimos con Atilio, esa asociación lo tiene de locomotora Eduardo Nolasco y va para adelante a Frenchy, y es una de las mejores asociaciones de amigos de museos. Y recordemos también que de todas las asociaciones, bueno, son 104 en total, están federadas a lo que es FADAN, que es la Federación Argentina de Amigos de Museos, y que bueno, también es importante porque FADAN acompaña, impulsa y capacita, ¿no?, a las asociaciones de amigos, ¿no? Y la importancia de tener asociaciones de amigos en los museos. Yo les voy a hacer una pregunta, ¿ustedes tienen amigos? Nosotros somos de la Asociación de Amigos del Museo Guillermo Enrique Jackson. Pero yo digo, más allá de los museos, ¿ustedes en su vida personal tienen amigos? Obvio, claro, claro que sí. El ser humano no puede vivir sin amigos, yo siempre digo, los museos tampoco, ¿no? Todos los museos tienen que tener su asociación de amigos para que puedan colaborar con el mismo, ¿no? Y uno termina siendo parte del museo, ¿no? Es como si fuera su segunda casa, ¿no? Y bueno, así es lo que nos pasa a los que trabajamos en el Museo Udaondo, que somos muchas personas, o sea, yo por ahí soy la persona más visible, pero tenemos una gran ayuda de Rubén Melo, que tiene la empresa de Grúa Melo, que cada vez que tenemos que mover algún patrimonio del museo, él siempre está con su maquinaria, que lo hace a Foda Donores, está Frascarori, Cabo, no me quiero ver mucho, somos 14, ¿no? Pero yo por ahí soy la figura más visible, pero detrás de mi figura hay mucha gente que día a día también nos ayuda a colaborar. Y bueno, y esta excelente relación que tenemos con la directora del complejo, Viviana Mayor, que realmente está dejando el museo de una forma increíble, ¿no? Ustedes en alguna parte ya han visto, ¿no? Sí, claro, lo hemos visitado. Es bueno comentar cuál es el rol de la Asociación del Museo, de Amigos del Museo, que es complementaria a la dirección del museo. Es complementaria en el sentido que hace lo que el director a veces no puede. No, por eso decía yo que colabora con todo proyecto que se necesita apoyo externo, ¿no? Y eso es muy importante. Y también acompañar al director o a la directora, porque también es como que el trabajo se hace mucho más más fácil y más amable, ¿no? Sin ninguna duda. Eduardo, ¿cuál es la pieza del museo que tiene tu corazoncito? Bueno, la verdad, o sea, dejando al lado los autos, que tenemos los ambasados presidenciales, hay dos cosas que a mí siempre me llaman la atención y que siempre las admiro. Uno es el chaleco de Belgrano, ¿sí? ¿Ah? Que está en exposición permanente. Y después tenemos en los patios, frente a una capilla, que en esa capilla también está el retablo que rezó Belgrano antes de la batalla de Salta, hay una campana muy grande, de bronce, que esa campana fue la que sonó en la catedral el 25 de mayo de 1810. De uno está en contacto permanente con esas cosas y digo, bueno, la flauta, ¿no? ¿Cuánta historia hay en el museo, ¿no? Ya solamente con estas tres cosas que te acabo de nombrar, ¿no? Fantástico, fantástico. Realmente es admirable el trabajo que hace la Asociación de Amigos, la directora. En tu caso, nosotros también tenemos a un director que cumple 40 años trabajando en el museo, que es Rubén Ravera, y que lo queremos tanto, que es un amigo más, el primer amigo del museo es el director. Es bueno quizás que cuentes por qué se llama Udaondo el museo. Udaondo fue el que empezó a hacer el museo, pero su trayectoria y su tarea fue fundamental. Durante más de 30 años fue directora ad honorem y él se ocupó, mira, él tenía, hasta llegó a vender una estancia para comprar lo que es el área 3. Del museo, y continuamente algunas cosas le fueron dadas y muchas cosas él compró con su acervo personal, para lograr lo que hoy es el museo, ¿no? Los restos de Enrico Daondo estar en la capilla del museo, ¿no? Así que la verdad que el trabajo, más allá de la parte económica, que obviamente sirvió para que hoy el museo sea tan grande, su trabajo personal durante tantos años, y en forma de honor, él trabajó justamente para dejar el museo tal cual está el día de hoy, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Bueno, ¿cuánto para ver ahí en el Museo Daondo? ¿Vos lo que más recomendás es el Museo de Transporte o hay alguna, aparte de lo que contaste recién? En realidad está el Museo Colonial, el Museo de Transporte y el Museo del Automóvil. Y en realidad no se puede recomendar uno en particular porque para todos tenés tu público, ¿no? Por ahí van los grandes que les gusta lo que es la historia y después van los más jóvenes que les gustan los autos, ¿no? O viceversa. Claro, claro. Sí, claro, por supuesto. Y visitar los tres museos, ¿no? En este momento el Museo de Transporte está momentáneamente cerrado porque se está poniendo en valor absolutamente todo el edificio. Ya hemos pintado de punta a punta, que no se pintaba hace más de 40 años, y ahora se está haciendo todo el relato museográfico de nuevo, así que estamos en plena tarea con eso, ¿no? Por favor, contanos por qué este año van a estar de fiesta. ¿Cuándo decimos? En octubre, porque este mes de octubre, el 12 de octubre, se cumplen 100 años de la fundación del museo. Así que, en realidad, siempre estamos de fiesta porque es una alegría estar en el museo, pero bueno, el 12 de octubre va a ser una fecha muy muy especial, ¿no? Para todos los que amamos el museo. O sea, el 12 de octubre fue la fecha que abrió el museo sus puertas al público. Sí, claro, exactamente, de 1923, ¿sí? Así que este 12 de octubre vamos a cumplir los 100 años. Y bueno, estamos haciendo actividades por los 100 años. Mañana, por ejemplo, tenemos unos bailes que eran típicos de la época de mayo. Y después vamos a tener, para toda la gente que venga a visitar en forma gratis, vamos a hacer una entrega de chocolate con churro, así que le vamos a hacer el jueves, pero bueno, a raíz de la lluvia y cómo estaba el clima, nos pasamos al día sábado. Pero continuamente estamos haciendo actividades que la vamos difundiendo en la página oficial del museo y en la página de la asociación. En la página, ustedes también están en el Facebook, ¿no? Claro, el museo, nosotros estamos asociación Museo Daondo en el Facebook, y el museo tiene el Complejo Museográfico Provincial Enrico Daondo como la página oficial. También el Instagram también está, sí. Igual, para que la gente sepa, el museo está abierto de jueves a domingos de 11 a 18 horas. Bueno, ha sido un placer tenerte en el aire y ya nos estamos preparando para el mes de octubre, que esperemos sea una gran celebración. Sí, y seguramente con Farán también vamos a hacer algo durante este año para festejar los 100 años del Museo Daondo. Invitamos, como siempre, a todos los argentinos y muchos extranjeros que vienen a visitar el museo, que vengan, que van a ver un museo que cada día está quedando mejor. Y bueno, y también invitar a la gente que se quiera sumar a no solamente a la nuestra, a cualquier asociación de amigos del museo que le quede cerca de su casa, que le guste, que siente alguna afinidad, porque el museo funciona diferente cuando hay una asociación de amigos acompañando a la dirección, ¿no? Claro, porque no olvidemos que los que son amigos de los museos, que son, como vos decís, voluntarios, es lo que envuelve con cariño al museo. No son empleados del museo, son amigos, que es muy distinto. Y que lo hacen sin fines de lucro y que se hace en forma voluntaria, ¿no? Y yo siempre digo, para hacerlo en forma voluntaria, uno tiene que sentir algo por lo que hace, porque si no sería imposible que lo pudiera hacer de forma correcta, ¿no? Así que el voluntariado es algo muy importante a la hora de armar una asociación o de estar en una asociación de amigos de museo, ¿no? Ninguna duda. Bueno, sos un buen ejemplo, Eduardo. Ha sido un placer, Eduardo Nolasco, de estar comunicados con vos, y gracias por tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad de darme de explicar y de dar a conocer un poco más del museo, y de ya que le mandamos un gran saludo a todas las federaciones de amigos de museos en su el día 1 de junio, que es el día que se cumple ya del año 1982, que claro, se hizo el primer festejo del 1 de junio, creo, en una reunión que se hizo en La Plata, ¿no? En La Plata, exactamente. A partir de ese día quedó, así que también cumple los mismos años que la federación de FADAM, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Eduardo Nolasco, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu dedicación, y esperemos encontrarnos pronto ahí en Luján. Seguramente, y si no en algún otro museo, seguro nos vamos a encontrar. Seguro. Sí, también. Dios mediante, muchas gracias. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante me espera el camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao.